aumenta, hace calor. Salta a la escena el ídolo, en su murmullo no hay dolor. Su nombre se corea en voz, calza botines sin cordón. Su bata esconde un campeón, es todo pundonor, honor, valor tras ese rostro. Su mirada es de concentración, el fuego está en sus ojos. Lucha con coraje, qué cabrón, pelea con arrojo. Va de frente, quiere acción, quiere ganar, tiene ese antojo. Solo ataca, no ahorra fuerzas, otro asalto sin reposo. Con un objetivo, derribar, la sangre no le va a asustar. Respeta a su oponente, pero sabe que él da más. Puños no ceden, aumenta intensidad, busca el perfil. Buen pugil, lleva un misil, en cada brazo no es sutil. El ring es cada vez más chico y él cada vez más grande. Que fijarse en su juego de pie resulta inevitable. ¡Campeón! No se amedrenta por encajar varios golpes. ¡Campeón! De esa derecha le sirve como resorte. Se pone en pie ese público que grita y enloquece. Él no les habla ni les mira, campeón, sigue a sus 13. Este nap, ya casi viene el desenlace. Es brutal, fatal, es su ritual, voraz, mortal, como un kamikaze. El rival no se ha rendido y saca un buen golpe con rabia. Campeón, cae a la lona con menos dientes que gloria. Y ahí se queda, su fama no es meritoria. Quien sube rápido, baja más rápido, victoria. Estoy agachado, tocó la línea de salida. Estoy tan nervioso, necesito un pitillo. Conseguiré la victoria, aunque me lleve la vida. Miro al juez de carrera esperando a que apriete el gatillo. Debo ganar, olvido participar, olvido la paz. Aún no he salido, el sudor me resbala como gotas de lluvia en la cara. Mi corazón parece un redoble decidido a demostrar de lo que soy capaz, veloz como haber rapaz. Miro al enemigo, no le subestimo, pero la seguridad en mí mismo es su abismo. Le vuelvo a mirar, le sonrío, no dice ni pío. Lleva gafas de sol, aún así noto su mirada. Leve sonrisa, quiero saber qué piensa. Completo silencio, qué situación más tensa. Posición de salida inminente y suena el tiro. Me ensordece los oídos, me entorpece los sentidos. Esta sensación aún no tiene vocablo, mientras corro como alma que lleva al diablo. Espero que no me dé un calambre o se me suba el gemelo. Piso el suelo y yo quiero tocar el cielo. Voy perdiendo, saco fuerzas de flaqueza. Empiezo a dar zancadas con extra de violencia. Y ahí te quedas, tu fama no es meritoria. Si subes rápido, bajas más rápido, victoria. Put your whole army against my team. Cover every angle on the mic. Put your whole army against my team. Cover every angle on the mic. Bubble 365, ayo, 24/7. Demolish all challenges, can't keep my silence, cause I'm live. Put your whole army. Demolish all challenges.